Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental, y como viene siendo costumbre a lo largo de lo que llevamos de año, que es poquito, apenas enero, febrero y empezando marzo, multitud. Tenemos un equipo muy grande para contarles un montón de cosas, para compartir un montón de temas, y vamos con la parte protocolar de los saludos y las presentaciones. Bueno, mi nombre es María Graciela Calfuman y soy acá integrante del Hospital de Día. Muy buenos días y los quiero mucho. Soy Valeria Gil, también asisto al Hospital de Día, y bueno, espero que les guste el programa y también los quiero mucho. Sí, buenos días, mi nombre es Juan Carlos, también soy uno más de los integrantes del Hospital de Día, y bueno, buenos días a todos. Hola, soy Gabriela Pérez y soy nueva en el Hospital de Día y quiero mucho a todos y quiero decir que estoy muy contenta de empezar, pero también quiero decir que escuchen, sigan escuchando la radio porque nos parece muy bueno. Mi nombre es Rubén Darío Polaco, soy miembro del Hospital de Día. Hola, soy Silvia Luciana Aguayo, de Hospital de Día. Vamos a comenzar con lo nuestro en el día de hoy. Juan, ¿qué has traído para compartir con nosotros? Sí, es un comentario en base a un artículo de Selecciones sobre 50 secretos de las salas de guardia de los hospitales, se llama. Es una serie de consejos que se le da a la gente para tener en cuenta cuando se llama, consejos para tener en cuenta cuando se llama a una ambulancia, sobre qué tan grave o serio debe ser el padecimiento. Para una especie de protocolo, describe. Claro, son varios consejos. Bueno, en emergencias el tiempo nos corre y el momento en que tomamos diferentes conductas durante la evolución del paciente influye directamente en el pronóstico. En ninguna otra especialidad se pone en juego la capacidad de decisión tiempo dependiente. El 95% de las consultas no es de guardia, sino que corresponden a consultas para el médico de cabecera o contacto telefónico con el mismo. Pero, cuidado, la sala de espera de la guardia es un caldo de cultivo para contagiarse algo más severo que aquello por lo cual se asiste. Es imprescindible dejar al médico o paramédico que realice con libertad la revisión física necesaria. El pudor estorba cuando se trata de una emergencia y el personal médico no busca incomodar al paciente, sino ayudarlo. Cuando el médico interroga sobre los factores de riesgo, la primera reacción del paciente es negar todo. No fuma, ni es hipertenso, ni tiene colesterol alto. Pero cuando se le pregunta acerca de su medicación habitual, confiesa que toma algo para la presión alta, algo para bajar el colesterol, y termina pidiendo fuego para el cigarrillo. A ver, detengámonos en este punto. Ustedes de acá, varios fuman, sí. Varios tienen problemas de glucemia, sí. Así que digamos no entrarían en el cuadro de que escribe Juan, de gente que dice yo no tengo esto, aquello, el otro, y sin embargo después tienen eso, aquello y el otro. ¿Quiénes tienen digamos, problemas con el cigarro? Leo, 1, 2, 3, 4, 5, vos Graciela dejaste. Dejé de fumar. Graciela dejó. Espera, vamos a empezar por la que dejó. A ver, ¿cómo es eso de dejar? Bueno, yo tuve un problema respiratorio como un shock alérgico, porque te expliqué la vez pasada que bebía mucho alcohol, cigarrillo y rock and roll. Entonces me pasó que me agarró un shock alérgico, además de usar muchas ropas usadas y de la feria, que voy a la feria de la Chapita, ya en Cerrarrayana 1700, y compro todo ropas usadas y eso. Eso me produjo un shock alérgico y entonces me empezó a hacer daño el cigarrillo. El cigarrillo, las comidas, todo. Todavía estoy en un tratamiento médico en el cual no puedo comer cualquier comida. Algunas sí, otras no. Tengo afectado el estómago, los intestinos, los pulmones, el hígado, todas las partes del coso, el cerebro, las piernas, las manos, los brazos, todo. Entonces decidí iniciar una vida sana, sin alcohol, sin cigarrillo y comiendo comidas sanísimas. ¿Y qué hacemos con el rock and roll? Y el rock and roll lo sigo escuchando. Me parece perfecto, pero pará. Vos sos la más joven de todas. Vos también tenés esa adicción, digamos, al tabaco. ¿Qué edad tenés y cuándo empezaste a fumar? Yo tengo 24, voy a cumplir 25, pero empecé a los casi 20 años a fumar. Fue una vez que me dijo mi hermana... No, mi prima me dijo que habían salido cigarrillos mentolados, que tenían gusto a menta, pero no tenían gusto a menta, y ahí me hice como adicta al cigarrillo. Ahora, cuando Brad relata todo lo que relata de todo lo que tiene afectado, ¿no lo pensaba un poquito? Sí, lo pienso, sí, me han dicho que puedo terminar mal. Sí, sé que puedo tener una consecuencia y trato de dejarlo, pero no he podido. A ver, vamos para aquel lado. ¿Vos fumaste o fumás o algo por el estilo? Fumaba. ¿Y qué sensación te generaba? Estamos arriba en un puente, arriba de mi hermano, con Alfredo. Yo no fumo más. Lo rompí en el tablo y lo tiré para el canal del Parque Mayo. ¿Fue una decisión que tomaste en un momento y dijiste no quiero más? No, nunca más, porque lo pescaba Alfredo, fumaba en el baño, escondido, de mi hermano Pablo, el boceador. Y entonces... lo agarró y dijo, ¿qué tiene Alfredo? Nada, Pablo. ¿Qué tiene Alfredo? Nada, Pablo. Lo cambió a cigarros de bajona y dijo, carajo, por ejemplo. Ah, está fumando, lo llevó a patar en el traste y pasar para la casa. Ah, sí, Dios mío, lo recago a pa... ¿Y a vos qué te hacía el cigarrillo? ¿Qué pensás que te hacía? No, yo quedaba como veía todo fumado, Juan. ¿Esto qué? Y aún, pero el que traga el humo, el que mueva el cigarro no sabe fumar. Eso lo puede decir cualquiera. El que mueva el filtro no sabe fumar. ¿Cómo se fuma? Yo no soy fumador. A ver, explícame vos cómo es la onda. Y prende uno, ahora te prende otro y te da otro, y así. Y el cigarro saca el hambre. Se acabaron, sí, eso es la verdad, no sé. Digo que sí, dice así. Como el polaco se lo deja. No puedo, ese polaco. Y tiene razón, ¿no? No es si yo, gracias a Dios, a Virgen Luján, que lo puedo dejar. Digo, nunca más. Era pibe y quería probar ahí. Dije, nunca más. Digo, como dice el polaco, no puedo. ¿Probaste y cuando quisiste dejarlo, lo dejaste? Lo dejé y nunca más. ¿Eh? Capaz que me ve. Prende un pucho acá para los chicos. Ahí, le pego una pitada, sí, pero por joder. Mira. Y listo. Yo lo doy al que está. Me da juego. Pará, te lo prendo. Yo no fumo, le digo, papá. No, pará, ya que lo mencionaste al Pola, vamos a preguntarle al Pola a ver cómo es eso de no puedo dejarlo. Porque incluso más, tenés en el bolsillo de la camisa el atado. Neto. Bueno, pará, porque te tengo que retar al aire. Porque ¿hace cuánto estuviste internado por una cuestión vinculada? Hace 4 meses. ¿Y? Ya hace difícil. O sea, la lucha mía fue siempre con el alcohol y el cigarrillo. Y el alcohol, mal, mal el alcoholismo. Pero el alcohol me puso en la cabeza, empecé a luchar, empecé a mezclar lo que era alcohol, lo mezclado con agua, el agua sola. Para cubrir el líquido que tomaba, fuerza de voluntad, las pastillas, pude salir de la cueca hoy, hace 15 años que yo no tomo una gota de alcohol. Pero el cigarrillo no, me altera el sistema nervioso, porque el alcohol lo que te mata son las neuronas, pero el cigarrillo te agarra el sistema nervioso, y vos lo querés dejar, la nicotina, que vos, lo que yo le mandaba, porque yo empecé a fumar a los 19 años, cuando andaba de nuevo con una chica, me dijo que si no fumaba no era hombre. Y yo era un pibe de 19 años, lo agarré. Ahí lo agarré. Y después yo lo agarraba. No es fácil dejar de fumar, porque a él le cuesta ese. Voy a dejar. Y, por ejemplo, prende un cierre de Silvia. Y vos deseas fumar, y vas y le pedís una pitada, una sequita, una seca. Sí, toma. Vamos por ese probo. Lo jugaba a media, porque tengo poco, tengo una cajita cuadrada así. Lo jugaba a media, sí. Y a veces, varias veces lo pesca Ana. ¿Viste? Por la cosa, fumar afuera. Otra que fuma también. Es así como dice Richard, cuesta. Bueno, resulta que he aminorado. Yo, de joven, cuando tenía que andar en el servicio mecánico, cuando andaba en el camión, yo cuando andaba en el camión, compraba los cartones de cigarrillos en San Gessel y fumaba 6 y total por día. Pero que yo fumaba, fue aminorado, que llegué a 4. Y ahora estoy en 2 por día. No los puedo bajar porque la otra noche las tiré al medio del patio y los revolví y después estaba una hora después buscando por dónde estaba. Desesperado buscando por todos lados. Pero es imposible, lo intento dejar y tengo POC y enfisema pulmonar. Con un 30% menos de pulmones, que es lo único que me queda, el 30%. O sea que ya estoy jugado. Si no lo dejo, voy abajo, no tengo otra. Pero se me es imposible. Ya que morí. Dale. No, pero ¿para qué apurar el paso? No, pero hoy estamos, es que sé, mañana no estamos. Ah, bueno, pero eso todo el mundo. ¿Y vos cómo lo llevas? Y bueno, un poquito menos, pero fumo. ¿Cuánto fumas por día? Y una tarde y media, porque no quiero decir mucho, porque si escuchar a mi hermano me mata. No, no, pero además todos hacemos fuerza, como sos la cantante del Hospital de Día, queremos que esa voz se preserve y esa capacidad, digamos, pulmonar. Vamos, vale, largalo. Es una vergüenza, bueno. Ya lo voy a dejar, prometo que lo voy a dejar. Bueno, viste, arrancamos acá de lo que se supone que es una emergencia, de lo que tengo, de lo que no tengo. ¿Vos no fumás, no bebés, no nada? No, yo no. No, yo no fumo. No. ¿A qué vas a parar de esto? Hola, soy Silvia Guayo de Hospital de Día. Ahora, Silvia, ¿qué tenés para compartir con nosotros? Quiero compartir un poema que en realidad es real, sobre mi hijo. Siento que la vida se me va por tantos problemas. Trato de empezar cada día. Mi hijo se estresó. Espero que no tenga esta maldita enfermedad. Es un castigo. No se lo deseo ni mi peor enemigo. El cerebro es tan complejo y complicado. Hay más de 100 esquizofrenias diferentes. Es una enfermedad como cualquiera. La mente se estresa cuando no dormimos, cuando pensamos de más. Necesito ayuda para mi hijo. Sería bueno que hubiera una doctora que trate con los adolescentes, que son a veces inmanejables. ¿Tu hijo qué edad tiene? Mi hijo tiene 17. Como es menor de edad, tuve que ir a la guardia anoche porque no me dormía y dormía de día y estaba como bipolar, así agresivo. Iba a buscar pelea a los vecinos, a mi cuñado. Y anoche lo llevamos con mi papá y le pusieron inyectables dosecita, me dijo la doctora. Y le dio respiridona que la corte a la mitad para la noche para que duerma, porque ya empieza la escuela él. Se va a la secundaria, tercero pasó, había repetido. Tiene 17 años y no hay doctora. Infanto juvenil hay una, psicóloga, pero no atiende, solamente urgencias. No hay una doctora para adolescentes. Estaría bueno que haya una, porque hay muchos chicos que se suicidan, se matan, o la droga, porque pasan en la droga, en el alcohol, todas esas cosas. Bueno, una situación de esas cuadraría, digamos, como la que vos describís en lo que Juan hoy contaba como por emergencia. Eso, digamos, por emergencia, sí, yo quiero ir a las 4, lo ven otros doctores hoy, y a las 4 hasta las 7 están ellos. Me dijo que vaya la doctora, siga llevando control hasta que me digan los médicos. Y tomé esa pastillita, me dieron 4 pastillas que la tengo que dividir en... Digo, 3 pastillas que le digo tenía dividida en 6, para media de la noche, para dormir nada más. Porque yo no quiero que lo mediquen tanto, o sea, no, porque es chico. Yo también puedo medicar, pero yo no sé qué pastilla tenía que... La mía no le voy a dar, porque yo es una medicación más fuerte. O sea, yo no quería que lo vea una psicóloga, no había psicóloga. Y además sabemos que para cada quien, cada cosa cada tiene un cosa efecto. Cada cosa es diferente y destino del organismo. Y él ya vengo de la familia, yo tengo esquizofrenia, la heredé de mi abuela Ana y diabetes. Y de mi familia, de mi marido... Tiene esquizofrenia la hermana que ve cosas, se agacha y ve personas, ve animales, todo eso. Y el otro, Rodrigo, que escucha, así que puede ser hereditario. Ojalá Dios quiera que no, pero me parece que, bueno, ahora va a ser medicado, va a poder dormir. Anoche se durmió en una hora y ahora estará durmiendo. Dijo que no le hablemos mucho, que lo dejemos tranquilo, que duerma, que le falta eso nada más. Y fue una jodita también, que dice que supuestamente le pusieron alcohol. Ya no sale más esas joditas, porque yo lo dejaba, pero yo digo, cuídate, cuídate de todo, se quiere, pero no, todos los pibes andan en la droga, en el alcohol y todo eso. Bueno. Después se matan o se pegan con alguno y nos pueden matar a mi hijo. Entonces lo tengo que cuidar yo. Y empieza la escuela el lunes que viene.